Ahora inicia el programa que conecta con todos los puntos. Noticias, opinión y actualidad desde la primera hora. Bienvenidos a Panorama de la Mañana en Panorama FM 96.9. Aquí, cada detalle cuenta. Cuando algo ocurre, tú lo sabrás primero. Las noticias, los eventos y la información que definen el día llegan a ti en exclusiva. Esto es Panorama de la Mañana. En Panorama 96.9, donde cada primicia cuenta. Esto es Panorama de la Mañana. En Panorama FM 96.9. Aquí, cada detalle cuenta. La calidad, la excelencia y el buen desempeño serán reconocidos el 7 de octubre en la cuarta edición del Premio Nacional de Turismo 2025. Una gala de grandes emociones en una noche inolvidable para el sector turismo de la República Dominicana. Gran Salón del Hotel Catalonia, Santo Domingo, en vivo desde las 7 de la noche, transmitido para todo el país a través de VTV Canal 32, Panorama 96.9 FM y para los Estados Unidos por Canal América 1014 de Optimum Cable. Síguenos en redes sociales, arroba Premio Nacional de Turismo RD, arroba Panorama FM, underscores do, arroba VTV punto Canal 32. Premio Nacional de Turismo, galardón a la excelencia. Invita VTV Canal 32, panorama.com.do y la 96.9 FM. No te pierdas Meridiano VTV, un espacio variado, dinámico y diferente. Sean todos bienvenidos a su Meridiano, el número uno del mediodía, el que está dando de qué hablar en las calles. Donde la información cobra vida con entrevistas exclusivas, comentarios precisos y la parte interactiva como la voz del pueblo. Deportes con la pasión del momento. Actualidad Meridiana, el segmento más buscado con los temas que te interesan. Los años que tiene ese tipo en el Ministerio de Educación. Tú no tienes calidad moral para ser. ¿Y cuál es la explicación? No. De lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. Sintonízanos en VTV Televisión, Canal 32. Cuava Sets, la clave para tu higiene íntima. Tu cuerpo habla por ti. Cuava Sets, jabón líquido para tu higiene íntima. Distribuye Hesmo Corporation. Cuava Sets. El noticiario VTV te acompaña en cada rincón. Iniciamos esta emisión de noticias en el Congreso. La voz de quienes necesitan ser escuchados. Un equipo de periodistas junto a profesionales técnicos y de producción. De los dos proyectos de ley. Te comparten las noticias tal y como son. Este operativo entró en noticiario VTV. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por VTV Canal 32. Esto es Panorama de la Mañana. En Panorama FM 96.9. Aquí, cada detalle cuenta. No es solo un café, es una pausa para pensar. Si uno coge a pecho todo lo que en este país tiene que pasar y sufrir, uno se vuelve loco aquí o se enferma. El café con Nieves. Esos legisladores chuscos, palurdos, una buena parte de ellos no son capaces hoy de hacer su declaración jurada. Son sinvergüenza. El programa que llena tus mañanas de información relevante. ¿Sabe la neurona que hay que tener en esa cabeza para lavar a Trujillo? Que un solo hombre sea el Estado, el gobierno y el partido. Pero ven acá, embuste de ustedes, ninguno lo aguanta. Tuvieran enterrado la mayoría se abren la boca y uno tiene que oír toda esta pendejada de alguna gente incluso que hasta piensa. El café con Nieves por Panorama 96.9, la emisora del presente, donde habla la gente, y VTV Canal 32. Estás escuchando Panorama de la Mañana.